Meditación meta. Esta meditación la podemos realizar mientras caminamos o bien si estamos sentados y relajados. En este caso recuerda que es importante que mantengas tu espalda lo más erguida y recta. La respiración debe ser suave, sin esfuerzo, a nuestro ritmo. No la forcemos. Empezamos perdonándonos a nosotros mismos. Repite después de mí. Me refugio en el Buda. Me refugio en el Dharma. Me refugio en la Sangha. Me refugio en el Buda. Me refugio en el Dharma. Me refugio en la Sangha. Me refugio en el Buda. Me refugio en el Dharma. Me refugio en la Sangha. Por medio de este acto pido perdón a todos aquellos que en forma irreflexiva hice daño de obra, palabra y pensamiento. Por medio de este acto perdono a todos aquellos que me hicieron daño. Por medio de este acto me perdono a mí mismo. Repite después de mí. Que yo esté protegido de cualquier daño interior y exterior. Que yo tenga felicidad y paz en el corazón. Que mi cuerpo sea saludable y fuerte. Que mi vida esté llena de tranquilidad. Ahora, sustituye el yo con el tú, pensando en una persona específica. Cuando oigas la palabra que, sustituye mentalmente tu nombre con el del amigo o amiga que hayas escogido para proseguir tu meditación meta. Como ejemplo, utilizaré el nombre de Alba. Que Alba esté protegida de cualquier daño interior y exterior. Que Alba tenga felicidad y paz en el corazón. Que su cuerpo sea saludable y fuerte. Que su vida esté llena de tranquilidad. Ahora repite después de mí. Que todos los seres estén tranquilos. Cualesquiera de los seres vivientes que sean. Ya sea si son débiles, o fuertes, o excluidos. El grande o el poderoso, el mediano, el pequeño, o el diminuto. El visto o el no visto. Aquellos que están cerca y los que están lejos. Aquellos nacidos y los no nacidos. Que todos los seres estén tranquilos y en paz. Que nadie engañe a nadie, o menosprecie a cualquier ser en cualquier estado. Que nadie a través de la cólera o el rencor desee dañar a otro. Igual que una madre protege con su vida a su hijo, su único hijo. Que así, con un corazón infinito, uno aprecie a todos los seres vivientes. Emitiendo gentileza sobre el mundo entero. Diseminándola hacia arriba en los cielos y hacia abajo en los abismos. Al exterior ilimitadamente. Libre de odio y rencor. Ahora hacemos una pequeña pausa. Después de haber meditado, compartimos méritos. Es una buena costumbre, cuando hemos realizado acciones meritorias, compartir nuestros méritos con todos los seres. Repite después de mí. Que todos los seres compartan estos méritos que nosotros hemos obtenido para la adquisición de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, divinidades y otros de gran poder, compartan nuestros méritos. Que ellos protejan las enseñanzas. Todo lo que hay en este mundo, animado e inanimado, es la apariencia de la mente. Me refugio en el Buda. Me refugio en el Dharma. Me refugio en la Sangha. Me refugio en el Buda. Me refugio en el Dharma. Me refugio en la Sangha. Me refugio en el Buda. Me refugio en el Dharma. Me refugio en la Sangha. Fin de la meditación meta.